pasada las 6 de la tarde en la capital entrerriana de este jueves 18 de diciembre comienza la réplica de la manifestación que se da en las principales ciudades del país en contra de la reforma laboral. Cientos de personas encolumnadas con sus gremios, agrupaciones y partidos políticos de izquierda se concentran en la Plaza Primero de Mayo, la plaza central de la capital entrerriana, para marchar hasta la Casa de Gobierno, sede de Rogelio Frigerio, aliado político de Javier Milei. Vamos a preguntarle a las personas que están participando a qué se dedican y por qué están en este espacio. Soy Daniela Farfala, soy trabajadora de la cultura, del arte, docente, educadora, estudiante. Estoy en esta lucha, en esta marcha, por la pelea que venimos hace un par de años ya desde que tenemos este gobierno para defender nuestros derechos y también para defender los derechos de los que no tienen, que cada vez nos están sacando más y acortando más de todos lados. Mi nombre es Alejo Mayor, soy docente investigador y estoy en esta marcha porque me parece que es el lugar donde tenemos que estar todos los trabajadores ocupados, desocupados, precarizados y toda la población ante un gobierno que tiene claramente un tinte antiobrero y antipopular, que tenemos que ganar las calles, que tenemos que superar el shock de las elecciones de octubre y no creer que este gobierno es más fuerte de lo que es, y me parece que es el lugar donde tenemos que estar. Mi nombre es Melania, soy empleada judicial y estoy en la marcha porque el tema de los trabajadores es un derecho ganado que no nos pueden tocar. Informamos para Farco desde Radio Comunitaria Barriletes.